Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción, cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes. Estamos en Don de Lenguas. Bueno, antes de nada, feliz año. Soy Ana Alonso y estoy con el profesor Jesús Baigorri. Empezamos el año con fuerza, ya que entrevistamos hoy a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo. ¿Está ya conectado? Muy buenas. Hola, buenas. En primer lugar, me gustaría presentar a Lorenzo, que nació en Madrid, pero que desde hace unos años vive a caballo entre la capital y Barcelona. Estudió Derecho en la Universidad Complutense, aunque tras varios años ejerciendo la abogacía, eligió el camino de la literatura. Desde 1980 ha escrito numerosos relatos, artículos y ensayos literarios e históricos, varios libros de poesía, una obra dramática, un libro de viajes y 20 novelas. Cuenta con innumerables premios en su haber. Algunos de ellos son La flaqueza del bolchevique, que quedó finalista del Premio Nadal en 1997. El alquimista impaciente ganó el Premio Nadal en el año 2000. El nombre de los nuestros quedó finalista del Premio Ciudad de Cartagena de novela histórica en el año 2002. El álbum Laura y el corazón de las cosas obtuvo el premio Destino infantil Appel le Maître en el año 2002-2003. Y, por ejemplo, también tenemos La marca del meridiano, que muy recientemente ha ganado el Premio Planeta 2012. Su obra ha sido traducida al ruso, al francés, al alemán, italiano, catalán, portugués, danés, checo y árabe. Colabora también con regularidad con el semanal XL, con diversos periódicos del grupo Vocento y con El Mundo, y esporádicamente en muchos otros medios, también en la radio. También se le nombró en el año 2010 como miembro honorario de la Guardia Civil por la buena imagen del cuerpo que reflejan las aventuras de sus personajes Baby Lacua y Chamorro, en las novelas como la que ganó el Premio Planeta este mismo año. En cuanto a las traducciones, tenemos que decir que recientemente ha traducido por primera vez una obra y han sido Las cartas de Lawrence de Arabia, obra de la que hablaremos en detalle durante esta entrevista. También me gustaría mencionar su blog, Los trabajos y los días, del que pondremos la dirección en nuestra entrada del blog de Don de Lenguas correspondiente a la entrevista. Pero bueno, como ven, la carrera literaria de Lorenzo es impresionante, pero como tenemos que empezar con la entrevista, le voy a dar paso a Jesús, que seguro que estás más que ávido de preguntarle a Lorenzo ciertos temas. Así que, primera pregunta, adelante. Bueno, Lorenzo, no sé si has seguido la presentación. Ana ha ido un poquito atropellada porque quería comprimir toda esa información tan rica. No sé si nos oyes bien desde tu teléfono. Nos oyes bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en Don de Lenguas. Como habíamos hablado a través del correo electrónico, nos interesa sobre todo, más que la vertiente literaria per se, la vertiente de la traducción y cómo eso está presente. Quiero decir, hay muchas de las lecturas que hemos hecho en nuestra juventud, qué sé yo, tu libro Viajes escritos y escritos viajeros, hablas de un montón de obras, desde La Odisea hasta La descripción del mundo de Marco Polo o La Divina Comedia, que normalmente cuando las hayamos leído no las hemos leído en los idiomas originales, sino que las hemos leído en traducciones. ¿Tú has sido consciente realmente de que leías traducciones o dabas por hecho que el traductor era como parte, que formaba parte de la obra literaria que estabas leyendo? He sido bastante consciente de que leía traducciones porque, bueno, pues quizá por razones particulares de lo que ha sido mi formación como lector y también mi formación como escritor. Yo tengo la sensación de que las influencias más poderosas que he recibido yo como novelista no vienen de novelistas que escribieran en mi lengua, más allá del novelista del que venimos todos, que es Miguel de Cervantes, ¿no? Pero después de él, realmente yo creo que cada novelista va buscando su camino, y ese camino, pues en mi caso, está definido por autores que escribían en inglés, en alemán, en francés, y a muchos de ellos los leí cuando no era competente en esas lenguas. Pues no sé, pienso, por ejemplo, en en Chandler, que para mí es fundamental en mi concepción del relato policial, ¿no? Uh-huh. O pienso en Proust, que para mí es fundamental en la concepción moderna de la novela, o pienso en Kafka, que creo que es realmente el escritor más rico del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Yo a todos esos escritores los leí cuando todavía no tenía la capacidad de leerlos en su lengua original. A los tres, curiosamente, los he leído luego en las tres lenguas originales, cuando las he ido aprendiendo. Y he podido constatar pues que la lectura primera que había hecho había sido una lectura filtrada por un traductor, en algún caso para bien, en algún caso no tan para bien, y en otros casos, pues incluso percibiendo, pienso en Kafka, la diferencia que hay o que había en las ediciones que yo leí cuando tenía 15 o 16 años, dependiendo de si el traductor era un traductor español o si el traductor era un traductor latinoamericano. Por ejemplo, yo leí El Castillo en la edición de Losada, y allí naturalmente las sirvientas eran mucamas, ¿no? Era muy evidente el origen del traductor, estaba muy presente para mí como lector del español peninsular o formado en el español peninsular, que ahí estaba leyéndolo en otro español, que no era necesariamente el mío. ¿Tú crees que suenas distinto también cuando te traducen a otras lenguas, me imagino? Pues también lo he podido comprobar, en aquellas en las que tengo cierta competencia, ¿no? En otras, pues, permanezco en un limbo absoluto, ¿no? Como sueno en danés o en ruso o en árabe, pues, sinceramente, no tengo ninguna percepción, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que he constatado, al leerme, pongamos por caso, en francés, italiano y alemán, la misma novela, que he tenido la ocasión de hacer ese ejercicio, por ejemplo, he visto las diferencias, he visto la gradación que hay en la, siendo traductores competentes, las tres, porque en este caso son tres mujeres, ¿no? Pero bueno, claramente la traducción italiana era mucho más próxima al original que la francesa, y la francesa todavía más próxima que la alemana. Es decir, al cambiar de lengua también se cambia, cada lengua tiene su etiqueta y tiene sus registros, ¿no? Y desde luego el italiano recoge muchísimo mejor los registros del español, sobre todo el español coloquial, que el francés o el alemán. Claro que sí. Algunas de tus obras, estoy pensando en La flaqueza del bolchevique o en El alquimista impaciente, han sido traducidas no solo a varios idiomas o lenguas como tales, sino que también han sido traducidos, diríamos, de forma intersemiótica, han sido traducidos al cine. ¿Cómo te ves reflejado en el cine, en las películas que basadas en tus obras? Pues ahí de nuevo tengo dos sensaciones muy diferentes, ¿no? Una sensación me produce cuando esa traducción se ha hecho con mi participación, como es el caso de La flaqueza del bolchevique, donde yo soy co-guionista de la película y donde, bueno, he vivido el proceso desde dentro y he, bueno, pues he contribuido a las decisiones de traducción al lenguaje visual de la historia escrita, que además en este caso son decisiones, son bastantes y son bastante determinantes, ¿no? Hay adaptaciones muy significativas en el relato cinematográfico respecto del literario, ¿no? Tú puedes participar teniendo siempre claro que al final, sobre todo el relato audiovisual es un producto muy complejo, ¿no? En el que interviene, sobre todo cuando hablamos de historias, ¿no? Los personajes son muy determinantes, intervienen de forma muy decisiva el realizador y los actores, ¿no? Entonces, realmente tú con el guión pones una parte, pero el final lo ponen los actores y el director que los dirige. Pero bueno, ahí veo un poco, estoy dentro del proceso. Cuando me he encontrado la película hecha, bueno, pues naturalmente el producto me resulta un poco más ajeno porque hay otros traductores que lo han hecho el ejercicio en función de su sensibilidad, de sus intereses, de sus inquietudes, como además tiene que ser, ¿no? Porque tú no le puedes pedir a alguien que dirija otra película que la suya, ¿no? El realizador o el actor. En el caso de la interpretación, se están jugando su crédito como profesionales, tienen que hacer su película, la película que ellos dirigirían, la película que ellos interpretarían, ¿no? Ahí ya el escritor empieza a quedar un poco lejos. Uh-huh. Quería también preguntarte por en qué medida te has valido de intérpretes o de traductores para tus viajes, y sobre todo en este sentido más de intérpretes. Has dicho antes que el árabe no lo dominas y sin embargo has viajado mucho por la zona de habla bereber o de habla árabe en el norte de África, y además es un elemento que está presente en buena parte de tu obra, no necesariamente la obra de ficción, el elemento de Marruecos, quizá como parte de tu propia memoria familiar, como has destacado en algunas de tus obras también, con tus abuelos participando, tus dos abuelos participando en la llamada Guerra de África, y uno de ellos concretamente enterrado cerca de Rabat, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo te has valido de intérpretes en esos periplos, en esos viajes, o...? Pues mira, en Marruecos, donde la gente, básicamente, dependiendo de la zona, habla árabe dialectal o bereber, o el dialecto, el tamazig, ¿no? Sí. Bueno, hay diversas variantes de dialecto bereber que se hablan en Marruecos. Indudablemente las dos lenguas me son absolutamente inasequibles, ¿no? Bueno, del árabe todavía conozco algunas palabras, algunas expresiones y alguna cosa, ¿no? El bereber es una lengua, para empezar, es una lengua que ni siquiera tiene una fijación escrita hasta fecha muy reciente, o sea que es una lengua muy variable de lugar a lugar, ¿no? Entonces son lenguas en las que no te puedes comunicar con la gente. Lo que ocurre es que en Marruecos, dependiendo de la zona, es muy fácil interactuar con la gente en francés, en español o en una mezcla de ocasión de las dos. Es bastante fácil, ¿no? Mucha gente entiende español por la influencia de la televisión y por los inmigrantes que han estado aquí, que algunos pues han retornado y tú los encuentras sobre el terreno, o si no, en francés es bastante fácil, ¿no? Cuando eso no se da, que es gente mayor o gente que está en lugares un poco apartados, sí que alguna vez me he valido de algún intérprete, pues algún viaje hecho. Yo tengo un tío marroquí y tengo familia marroquí, que naturalmente hablan el darilla, el árabe dialectal marroquí, y alguna vez pues sí que los he utilizado ellos como intérpretes en alguna gestión, ¿no? Y alguna vez un viaje que hice lo hice con un conductor marroquí también, y también lo utilicé en alguna ocasión, pero él era... era arabófono, y en las zonas bereberes pues estaba tan pez como nosotros, es decir, le resultaba tan ininteligible el dialecto bereber como me pudiera resultar a mí. En algunas de tus obras has incorporado a los traductores o a los intérpretes como personajes. ¿Podrías explicar un poco si lo haces como un recurso de reconocimiento también a su labor o...? Pues, estoy pensando en El alquimista impaciente. Sí, donde eso la mujer, lo estaba pensando yo haciendo memoria. El asesinado, ¿no? Es traductora. Sí, que la viuda de la víctima. La viuda de la víctima, exactamente. Es traductora profesional, además. Eso es. Traduciendo textos diferentes. Bueno, yo creo que las novelas hay que poblarlas de todo tipo de gente, ¿no? Y toda la gente es interesante a efectos de componer el mosaico humano de una novela, y todas las profesiones lo son. Yo he tenido la ocasión de tratar profesionalmente con traductores con cierta frecuencia, no solo como escritor, sino incluso antes, como abogado. Muchos de los textos, o muchos de los contratos, o muchos de los documentos que pasaban por mis manos, yo he trabajado en multinacionales y los he tenido que traducir, y los he tenido que traducir con efectos legales. Es decir, que aunque incluso yo supiera traducirlos, pues no lo podía hacer yo, sino tenía que buscar un traductor profesional que tuviera un título reconocido como para certificar contenidos de documentos que van a tener efectos legales, ¿no? Entonces, bueno, conocía un poco lo que es la vida del traductor, y en ese momento me pareció interesante, ¿no? Que la mujer del muerto tuviera esa profesión y saliera esa peculiaridad, ¿no? Para darle pues ese pequeño bocadito de verdad, ¿no? Que tienes que ir sembrando en cada rincón de una novela para que la gente se la crea al final, porque hay que partir de la base de que creerse una novela es muy complicado, porque todos sabemos que lo que nos están contando ahí es mentira, ¿no? Entonces es importante todos los recursos que uno pueda extraer de la realidad y que tengan sabor a real, pues utilizarlos. Lo digo porque la viuda estaba, quiero decir, la descripción de su trabajo está, creo que, descrita de una manera muy acertada. En realidad, cuando uno ve el título del alquimista, en realidad es una de las tareas que hace también un traductor, convertir, no sé si en oro, pero desde luego sí convertir una cosa en otra. Y el impaciente ahí suele ser el editor, que es el que le presiona para que traduzca rápidamente. Ya lo sé, así es, efectivamente. O el abogado, que necesita con toda urgencia que el documento esté traducido para llevarlo a postillar. Exactamente, el cliente, en una palabra. Eso es. En La marca del meridiano también también haces referencia a esas grabaciones en portugués de la brasileña, en portugués del Brasil, de la brasileña, en el que en un momento determinado pues los investigadores dicen, bueno, esto pues yo sacaré lo que entienda y el que dirige la investigación, Bevilacqua, creo que es el personaje que en ese momento está hablando, le dice, bueno, no, si quieres llama a un intérprete y que haga la escucha más detallada, más detenida, y de hecho a lo largo del proceso aparece una traducción ya certificada de esas cintas. ¿Pensaste también en la situación que en estos momentos se está dando de la gente que pasa por dificultades en los servicios públicos, incluida la propia policía, que no se puede entender con ellos o que tiene dificultades de comunicación? Sí, esto ha salido en alguna novela anterior incluso, ¿no? La policía, pues piénsese que muchos delincuentes no son españoles de origen y, claro, y además hablan lenguas que no son comprendidas por el común de los españoles, y que si además se dedican a una actividad delictiva, pues eso es una ventaja, ¿no? Porque eso en principio les dificulta que se descifren sus comunicaciones, ¿no? Y es un dato permanente del trabajo de la policía. La unidad a la que pertenecen mis personajes, hay una sala que yo la he visto físicamente, donde hay pues 30 y tantas personas enchufadas a ordenadores con auriculares, y ves pues los aspectos más variopintos, ¿no? Ves, yo diría que todas las razas del mundo prácticamente, porque son personas que están traduciendo cintas, pues que se pueden estar hablando desde el árabe hasta el ruso, hasta el húngaro, hasta un dialecto nigeriano, ¿no? Que al final hay que traducir, ¿no? Y la policía recurre a traductores de todas esas lenguas, porque es la única manera de introducirse, sobre todo en ciertas tramas de delincuencia organizada, ¿no? Y es verdad que las penurias que sufre el servicio público también están ahí. En algún momento, en una novela, recuerdo en particular, en una novela de Bevilacqua, La reina sin espejo, hay un momento en que aparecen unos sospechosos que son rumanos y recurren y tiran de un testigo para que traduzca sobre la marcha las conversaciones, ¿no? Esto a veces la policía, por falta de medios, pues lo ha tenido que hacer, ha tirado de la primera persona que podía estar un poco a mano y que podía tener una cierta garantía de que no iba a pasar la información, ¿no? Pero esto ha pasado y a veces incluso, bueno, pues para pagarles se las ven y se las desean, ¿no? El elemento multicultural que hay detrás también de todo el proceso de traducción o de paso de una lengua a otra, creo que está muy presente también en tu obra, y hay muchos guiños, muchas citas a memoria histórica, no sé, en el de la flaqueza del bolchevique, pues no sé, la presencia de ese bolchevique con los Romanov y toda esta cuestión, que acabó como acabó en Ekaterimburgo y demás. En otros momentos parece que la cuestión histórica refleja más tu propia memoria personal, como en todo ese deseo de sacar a luz la historia de Marruecos y de la guerra y de los problemas por los que pasaron los reclutas y los soldados y sus mandos durante la guerra de África, el intento de conquistar y de sostener el protectorado, la relación con Abdelkrim y demás. ¿Es también un homenaje a la memoria y es un homenaje a la historia lo que haces ahí? Bueno, yo tengo la convicción de que no vivimos en una burbuja, y además tengo la convicción de que afortunadamente no es así con carácter general, ¿no? Es decir, que el hecho de estar permanentemente en interacción con otras culturas que se expresan en otras lenguas, que parten incluso de otras cosmovisiones, pues es algo que ha estado siempre ahí, que ha forjado la historia de muchos pueblos, desde luego del nuestro, y que sin eso no se nos entendería, y que desde luego forma parte crucial de nuestro presente, ¿no? Donde todas esas barreras de antaño, pues muchas de ellas han desaparecido pulverizadas por la revolución tecnológica y por los cambios sociales y geopolíticos, ¿no? Que hemos vivido entre finales del siglo pasado y comienzos de este, ¿no? Y yo creo que muchas veces, pues sí, la única manera de explorar la historia de un pueblo, la historia de un lugar, es bucear en esas relaciones con los otros. Y sobre todo a mí me interesan mucho esas relaciones con los otros a los que en cierto modo en algún momento se les ha aplicado la etiqueta de bárbaros, ¿no? Pongamos que los marroquíes para nosotros eran nuestros bárbaros, ¿no? Nosotros éramos los civilizados que íbamos a sacarlos de la barbarie, pero es muy curiosa la relación que se establece entre el pueblo que va de civilizado y el pueblo que supuestamente es bárbaro, en qué medida muchas veces el civilizado incurre en la barbarie y en qué forma también algunos de los civilizados pues reciben lecciones de civilización de los bárbaros, ¿no? Eso siempre me ha fascinado especialmente. Hablando de lecciones de civilización e incluso de construcción de la propia identidad nacional, Lawrence de Arabia es un elemento clave en la construcción de la nación árabe en su momento. Y si lo saco a colación es porque sé que acabas de traducir recientemente una correspondencia suya. ¿Qué ves en ese personaje, más allá, digamos, de ese elemento como vector casi de traducción, casi antropológica, más que traducción puramente lingüística, aunque él dominaba pues los distintos dialectos de aquella zona y demás? ¿Qué ves en ese personaje para que te hayas animado a hacer la labor de traducción de parte de su obra? Pues veo dos cosas. Una que quizá pues no sorprenderá mucho a nadie, pero que creo que conviene subrayarla, ¿no? Lawrence de Arabia es una de las figuras, o Thomas Edward Lawrence, que era como realmente se llamaba, sí. Es una de las figuras probablemente individuales más importantes de la historia. Yo conozco pocos casos en los que el trabajo de un solo hombre pueda relacionarse de forma tan determinante con el desmoronamiento de un imperio. Es decir, es que hasta que Lawrence de Arabia se infiltró entre los beduinos, los turcos no solo estaban aguantando a los británicos, es que los estaban derrotando en Oriente Medio. Uh-huh. Y es a partir de la acción de Lawrence cuando la balanza se desequilibra y los británicos empiezan a derrotar a los turcos y acaba finalmente desapareciendo ese imperio que había sido hegemónico en Oriente Medio durante siglos, ¿no? Creo que hay pocos casos en la historia donde la actuación de un solo hombre tiene efectos tan demoledores y además tan duraderos, porque buena parte del mapa de Oriente Medio de hoy es consecuencia de la acción de Lawrence, ¿no? No necesariamente de lo que él pensaba o de lo que él proponía, sí, sino de lo que hicieron después con lo que él consiguió, ¿no? Pero sin él probablemente pues no existirían las actuales fronteras tan problemáticas de Oriente Medio. Eso por un lado. Luego también hay otro aspecto que a mí me interesa mucho relacionado con este, que es que sin ser extraordinariamente competente en árabe, de hecho ahí había oficiales británicos que conocían mejor el idioma que Lawrence, y él mismo lo reconoce. Sin embargo, yo creo que pocos entendieron tan bien a los árabes como lo hizo él. Y en este libro, que es una selección de las cartas, una selección no, más bien las cartas que escribió en un periodo concreto de tiempo, entre comienzos de 1917 y agosto de ese año, que fue cuando conquistó Aqaba, su primer gran triunfo militar, pues en esas cartas se ve hasta qué punto tuvo una intuición especial para entender a los árabes y para entender su forma de ser y para tratar de ejercer un liderazgo eficaz sobre ellos, para que con sus condiciones como pueblo y como personas se alcanzara el triunfo que luego logró alcanzar, ¿no? Yo creo que esto prácticamente ningún occidental después ha demostrado ese conocimiento, y ni siquiera los propios árabes probablemente han tenido un líder entre ellos con esa capacidad de catalizarlos, ¿no? Como la que tuvo Thomas Edward Lawrence. Y aparte de todo esto y por encima de todo eso, pues es que resulta que Lawrence era un excelente escritor. Es que realmente da gusto traducirlo. Es una verdadera fiesta trabajar con un texto tan rico, tan preciso y tan excelente como son unas cartas, que muchas de ellas están escritas a toda prisa, porque están escritas para echarlas al único barco que pasaba y que se llevaba el correo, y sin embargo demuestra una competencia como escritor impresionante, ¿no? La que ya demuestra en Los siete pilares de la sabiduría o en El troquel, que son sus libros que ya estaban traducidos al español. Pero claro que esos libros son libros corregidos, hechos a posteriori y demás. Aquí estamos hablando de textos prácticamente de emergencia, improvisados, ¿no? Y por eso para mí, entre ese valor que tienen histórico, ese valor que tienen antropológico por su comprensión de los árabes que transmiten estas cartas, y ese valor incluso filológico que puede tener, pues es lo que me hizo pensar que, hombre, no estando traducidas al español, era algo que había que hacer. El género epistolar además tiene mucho del valor que se atribuye al diálogo, aunque claro, la carta sin la respuesta es solamente un monólogo, mientras no viene la respuesta, pero en cierta manera está el diálogo ahí implicado, y tal vez eso te haya también animado a optar por desempeñar este papel de traductor con estas cartas. ¿Cómo te has sentido traduciendo en vez de escribiendo y creando? Pues la verdad es que yo he escrito muchas cosas a lo largo de mi vida. No solo he escrito literatura en la que, digamos, yo soy el autor original y soberano, ¿no?, respecto de todos los aspectos del relato. También he escrito reportajes periodísticos, donde estás supeditado a unos hechos y a una obligación, que es la de informar, y si quieres a otra, que es correlativa, que es la de no desinformar ni dar informaciones inexactas, es decir, que sé escribir con esos límites. Y durante más de una década fui abogado, con lo que tenía que escribir larguísimos textos en los que mi lucimiento personal era muy secundario, de lo que se trataba era de ganar pleito, ¿no? Entonces conozco la experiencia de escribir un texto sabiendo que tú estás al servicio de ese texto, o al servicio de otra cosa, ¿no?, y no necesariamente escribiendo tu obra. Hombre, lo que sí he procurado es tratar de dar en castellano con un texto tan brillante como es el original inglés, y que yo en algunas traducciones que he leído de Lawrence, yo a Lawrence lo he leído en el original y en traducción, es un escritor difícil de traducir, porque es un escritor muy rico y tiene, aparte de un léxico absolutamente variado y preciso, es decir, es que no utiliza cualquier palabra. Y hay una carta en la que, la última carta de la serie precisamente, en la que le dice a su hermano que no elija jamás un adjetivo de forma imprecisa, ¿no? Y desde luego él no lo hace nunca, es decir, que hay que aquilatar mucho la traducción. Y yo en algunas traducciones que he leído de él, no me ha parecido que el texto en español brillara y fluyera de manera tan airosa como lo hace en inglés, ¿no? Y el trabajo ha sido tratar de conseguir eso, ¿no? Tratar de conseguir que de un buen texto literario en inglés, pues saliera un texto literario en español lo mejor posible, pero claro, diciendo lo que él dice. Yo soy simplemente traductor. ¿Te tienta a continuar con esta tarea de traducir? Sí me tienta, y de hecho creo que lo voy a seguir haciendo. Bueno, el inglés es la lengua con la que me siento un poco más cómodo, más suelto, porque es la que más he practicado y la que más he hablado, y es un idioma en el que he trabajado durante bastantes años y en el que más he leído probablemente, pero bueno, también quiero hacer algún experimento con el francés y con el alemán. De hecho, es probable que lo próximo que haga lo haga del alemán, a ver qué tal me sale. Qué bien. Creo que nuestra alumna Ana te quiere hacer una pregunta también sobre algo relacionado con tu página web. Con tu página web. Sí, que claro, para buscar información, para documentarnos sobre ti, pues nada, lo primero lo que acudí fue a tu página web y me encontré con que estaba traducido a 5 idiomas. Bueno, estaba en 5 idiomas, o sea que he traducido el español a 4 más. ¿Nos podrías decir quién se ha encargado de ellos? ¿Lo has asignado a un traductor determinado? ¿O la del inglés, por ejemplo, te has encargado tú de hacerla? No está toda, ¿eh? De hecho está traducido simplemente lo que es la entrada a la página y un poco la descripción de lo que es la página y demás. Luego ya cada ficha de cada libro y cada contenido, pues no, yo la página la actualizo yo, y la verdad es que tampoco tenía tiempo para tanto, ¿no? Pues la página en inglés la hice yo, la página en francés la hice yo también, la página en alemán la hice yo, pero consulté a mi profesor alemán del momento, pero ahí tenía algunas dudas, y la página en italiano, el italiano soy capaz de leerlo, pero no lo puedo escribir, entonces ahí me asesoré con un amigo que habla italiano. Muy bien. ¿Y ha habido alguien que luego te ha filtrado esa traducción? Sí, luego gente que ha leído, pues la verdad es que la alemana, por ejemplo, sí que me la filtraron toda, ¿no? La inglesa y la francesa no, pues más o menos como yo lo hice. Bueno, sí, mi agente es francesa y leyó la versión francesa y creo que me hizo un par de observaciones. Y la italiana, pues sí que me ha hecho alguna observación alguna de mis traductoras italianas. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo ya, así que nada, darte de nuevo las gracias en nombre de todo el equipo y esperamos leer una nueva novela cuanto antes. Yo estoy deseando llegar a casa y leerme la última, que me la regalaron por Reyes hace nada, pero no he podido leerla aún. Así que muchas gracias, Lorenzo. Pues nada, muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias, y lo colgaremos en nuestro blog de Donde Lenguas, ya tendrás oportunidad de volverlo a escuchar si quieres, o de transmitirlo, incluso de colgarlo también en tu propia página web. Muchísimas gracias por tu amabilidad, Lorenzo. Muy bien, muchas gracias a ti, Jesús. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Sueño el martes que viene, rodando por peldaño de caracol, aterrizo en un laberinto de andén, diciendo adiós a los trenes que pierdo yo. Jimena.